me molestes, si ando borracho, si ando borracho, no me molestes. Pregunte, no me conteste, si ando borracho, no me moleste, no me pregunte, no me conteste, si ando borracho, no me moleste. Todo bien, si me dan cerveza. Conteste, si ando borracho, no me moleste, no me moleste.